Oiga, bueno, aquí estamos con usted empezando el programa acompañando la mañana, son las 10 con 23 minutos. Venía yo volando, sino que parece que nos falta última hora. ¿Qué se pierde la llave? ¿Qué no sabe si lo dejó cortada la llave del gas? Ah, pregunta más a ti. Bueno, aquí estamos vecinos. Hoy día, el lunes 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía. Quedémonos con el Ignacio. Bueno, ustedes escucharon a Carmencita acá, entonces ella está acá, ya sé que ya me pasa el tiro y esa niña. Ya, no hay que decir acá, todo lo temblado, todo lo que está acá, también lo que en otros pobladores, no pasa el tiro, se escucha. Voy a decirles al canal, también lo que ustedes ven, confianza, y dan una gran especial. Bien, tampoco nada, pero bueno. Thank you. por favor, decinos, tenemos en este momento una persona que nos está, nos va a presentar una propuesta de trabajo bastante interesante. Así que nos gustaría, por favor, que nos escucharan y les puede interesar a cualquier persona. Así que vamos a empezar a hablar de qué se trata. Yo lo único que sé, mi amigo, es TikToks. El cooler, por ejemplo, porque generalmente como el cooler va como para transportar cosas congeladas, una cosa así, ¿tiene que ser eso o no? Sí. si no tiene pueblo, por ejemplo, y si él se va a dedicar a que la persona le encargue, que no sé, pues, cosas de eso, me refiero yo, fideos, cereales, ¿es necesario que él tenga un pueblo? Sí, pues se le faltan a todos. Comprar los medicamentos, también algunos medicamentos. sino que no puede salir de la casa. Sí, sí, está para todos. No sé si es una gama muy amplia, ni en este caso, pero en este caso particular, están acostumbrados por la casa. Este tipo de apartados, o tenías que tener una zona después para que la vean y rodearte y hacer estas zonas de construcción. Finalmente, es para cuando estás, es para que te quieras acostumbrar, que me gustaría llevar el peso extra haciendo cosas cuando estás y no tomar nada más cuando van en la región. Después, después de escribir, no me puse con esto, no me puse con esto, no me puse con esto, no me puse con esto, no me puse con esto, no me puse con esto, como el gran efecto, y que también se interesaba por estas cosas de ellos, también el poder estar en el país con esta oportunidad. ¿Y qué beneficios tiene TICTAC para sus postulantes, por ejemplo? ¿Qué beneficios le dan ustedes a ellos? ¿Algún incentivo o solamente lo que ellos van ganando? Thank you. Bueno, y no tan solo que yo tampoco tan así, porque hay personas que, por ejemplo, que los fines de semana, claro, tienen su... Es verdad que tienen su trabajo, pero no les descansa, entonces se hacen su morita. Por último, tampoco es malo, ¿eh? Así es que yo creo que es una buena posibilidad y oportunidad acá en Concepción. Y aparte, como no puedo preguntar, ¿de cuándo puedes parar? ¿Cómo? Y ya aquí, ahí está el tiempo. Generalmente a veces se están pidiendo a una persona que ya lo conocen, porque también es como un riesgo, pero independiente a lo que yo voy, independiente de lo que usted me dice, o que ustedes contratan a la persona, qué sé yo, idónea, pero ¿y si llegase a pasar algo? ¿Ustedes devuelven el dinero de las compras o pues, cómo lo hacen? De cubrir todos los lados haciendo las preguntas adecuadas por si alguno de nuestros auditores se interesa. Y bueno, le agradecemos que ustedes nos hayan tomado en cuenta para nosotros comunicar esto, porque en realidad es otra forma también de poder hacer un trabajito extra, como dice, hacer sus horarios, se pueden hacer su horario, me imagino que ellos, de acuerdo a lo que al tiempo que tenga disponible. Así que le agradecemos. Sí, y cuando ustedes gusten, ¿sí? Y cuando ustedes gusten, ya saben, ya. El paso se fue en el 107.3. ¿Ya? Que tengan un lindo día. Sí. más lindo de lo que tenemos en este momento. Ya, chaito, chao. Ya, vecino, bueno, esta, esa es una aplicación como la que hay en Santiago y que aquí también hay algunas, como con esto, yo conozco más con esto, para en Santiago. Y es que se llama Tic-Tax, yo tengo aquí, dice Tic-Tax.com, tengo también el número de teléfono, si a alguien le interesa, está como recién empezando esto acá, hace como 6 meses nada más acá que empezó. Así que yo creo que es una buena oportunidad, vecino, para dar una platita. Y bueno, si las cosas se hacen bien, no tendrían que ser mal. Así que vamos a repetir esta invitación que está haciendo esta plataforma. Y si usted ha escuchado y le pasa el dato, por ejemplo, a su vecino, a su vecina, lo que sí tiene que tener vehículo, tiene que tener el auto, tiene que tener un cooler también, porque es verdad, muchas veces también hay los medios también que se van a comprar, por lo menos creo que aquí no, quizás no es tanto lo que será eso. Pero si en Santiago sí se compran, y yo sé que hasta los medicamentos se van a ir a su conocido ahí, a su cliente. Así que, Carmencita, no sé si quieres decir alguna cosita, si no nos vamos a buscar a una pausa musical y volvemos. malo. FM 107.3 Solo Top. Todos los días de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de viernes por encima del éxito. Solo Top. Brindo por la fe. países, cerca de 400 personas se dedican al comercio ambulante en el centro. Asimismo, desde la Cámara de Comercio de Iquique indicaron que un comerciante ilegal estaría ganando diariamente entre 300 y 500 mil pesos. Solicitó reforzar el cobramiento policial en el centro de Concepción y asimismo poder ampliar la cobertura de los operativos a otros lugares de la zona. Hemos vuelto, dice, a reiterar a la delegación que se realizó regional de Carabinero en la necesidad de retomar con las mismas fuerzas que durante meses tuvo el cobramiento en el sector céntrico. Debido a esto, cabe preguntarse, ¿cuántos vendedores ambulantes recorren las calles? No existe un catastro formal de comerciantes ilegales, sin embargo, se estima que duplicarían la cantidad de comerciantes autorizados en España, que a la fecha son 197 en el casco histórico, aseguró la directora de Seguridad Pública, Daisy Cárdenas Gallego. Es decir, que entre 400 a 500 personas podrían estar ejerciendo el comercio ambulante en Concepción. Bajo la misma línea, Carmen indicó que el copamiento permanente en el centro de la ciudad es una estrategia que permitió despejar las calles de alta afluencia y dar mayor seguridad. Hay vendedores informales que volvieron a sus comidas de origen, pero hay una cantidad significativa que actualmente se concentra en algunos lugares puntuales. La directora de Seguridad Pública detalló que estos lugares serían el exterior del mall del centro, Hospital Regional, la Diagonal Pedro Aguirre Cerda y el Parque Ecuador. Asimismo, y tal como señaló la máxima autoridad de la comuna, Cárdenas afirmó que la solicitud del alcalde tiene que ver con seguir trabajando con las mismas fuerzas que hace algunos meses y, por ende, ampliar la cobertura a esas zonas que también requieren presencia policial y el control permanente. ¿Cómo trabaja esa gente? A lo mejor si ellos quisieran pagar como paga todo el mundo, no tendrían que andar de un lado para otro, porque lo que se paga es como lo diariamente entre 300 y 500 mil pesos, no sé, que paguen, no sé, porque paguen una patente, no sé cuánto les falta la patente, y que ganen 400, pues ya es algo, porque imagínate que ya tienen los que están buscando, no es fácil de poder generar la capital. Yo creo que ahí hay mucha gente, porque no hay espacio para la redundancia, no hay espacio para el peatón, no hay espacio para nada. Y encuentro de todo, ¿eh? De todo. Sí, de todo. De peso. Ropa. Y el boleto. Claro. Entonces, sí. Pero, la verdad es que ese es un problema, Carmencita, que es difícil de abordar, porque lo bajo es que no hay solamente chilenos, porque también hay extranjeros vendiendo. Mucho, mucho. Y tapan toda la entrada. También el volarse por algunas patentes, sino de tecnología. El tiempo no acompaña nada, el tiempo no acompaña nada, el tiempo no acompaña nada. La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, también apuntó a la extensión del copagazo. Siempre hemos insistido a la delegación presidencial, los copagazos. La idea es que sean de forma permanente, porque el resultado fue muy positivo. Pero queremos que también se extienda a las calles aledañas al paseo peatonal. Cepeda enfatizó que este comercio ha emigrado hacia esas calles cercanas y son lugares donde está muy complicado el tema, está desbordada la situación. La calle donde está grave el tema es Aníbal Pinto, entre Freire y Maipú. En ritmo igual, entre Freire y Los Carreras, indicó la dirigente. Por otro lado, al ser consultada sobre lo que estaría vendiendo un comerciante ambulante ilegal hoy en día, la presidenta de la Cámara aseguró que aproximadamente hay rubros en donde se vende entre 300 y 500 mil pesos diarios. Oye, ya saquémonos aquí. Vamos así, que vendan. Diario, camiseta. Hoy son unos milloncitos. Tienen de más para ir cortando, comprar su localcito, no hay, no sé. Y si tú vayas a un localcito, tampoco se ve donde vive quizás. Y eso es lo que nos complica, porque eso es lo que vende el comercio establecido. Y por eso es tan rentable el comercio ilegal con eso. Para finalizar, se puede detener estas áreas que estarían ganando estas grandes cifras. Esta sería la verdulería, lo que es fruta y todo lo que tiene que ver con el tema de accesorios, de celulares y vestuario en la calle. O decía, igual que en muchas casas, escuchando que los accesorios de los celulares, hay muchas casas que han cerrado, que se han convertido en casas donde venden puros accesorios, por casa y todo para los celulares. Pero que ahí también va a actuar, ¿no? Bueno, eso es que eso, la mayoría de la gente va a esas cosas comerciales. Por supuesto, obvio, claro, pero no, claro, dime tú, la vendieron un poco. Ellos se hacen con América, porque ellos cuentan por cantidad de plantas, a veces les dan por 200 pesos. El machito de Sina, el machito de Sina, llega a traer el dinero de nuevo, que dice. Entonces, lo mismo, acá estamos plagados de barbería. Eso es lo cuento. Y dime tú, ellos por un fuerte tema de niño, son 6.000, 7.000 pesos de barbería. Sí. Entonces, ¿qué estamos? O sea, que nadie regula eso con el sitio. Thank you. situación en la parte que tú dominas, el piso es como los chinos. Los chinos tú ves, pero te cuento más. Ay, pero que los chinos ahora, yo no sé por, cómo le van a comprar. Los chinos enseñantes, pero también han subido su producto. La mira, más entero, que lo compraba, no sé, a mil pesos. No, ahora que no se ve, sí, yo creo que eso también se debiera, como te dijera yo, formalizar un poco, que también está más con nuestra realidad y de campo. Porque aquí todo es ya, parece que no hay otra cosa, los canales de televisión, pura tragedia. Oye, es que nos quieren volver locos, digo yo, ¿ah? ¿No quieren joderlo así? Me llega a pedir un fin de semana. ¿No se quiere volverlo? No, no, no, no, no, no. Parece que se han concertado todos, Carmencita, para hacer de nosotros de los locos, de tengo todo, todo, asalto, asalto, asalto, pelea, asalto, que se yo, muerte y todo. O sea, todo está mal, todo se hizo mal, todos los canales en la misma onda, pero es que es un desastre. ¿Qué tiene el canal así? Entonces, si no, yo ya, yo sí, yo creo que me dijo lo mejor, sí, o no, no es que no me importa el resto de signos, pero tú no la que por salud mental, no, tiene que ir viendo, no será, no. Thank you. Entonces ya, nuestro Chile ya realmente es una cosa que ya no hay nada bueno en este país, no hay nada bueno. Pero lo que yo no comprendo, Carmencita, de que si tú ves la prensa extranjera, sí se habla muy bien de nuestro país, sí se habla muy bien de nuestro presidente, y en cambio acá todo como una mona. Entonces yo pienso de que están todos concertados para volver. Yeah. Espacio CFM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Yeah. anuncia lluvia. Lluvia para la tarde. Ayer tan hermoso el tiempo. Si nosotros todos estuvimos ahí por el Chumi, la calidad Chumi. Hacía calor en todo. Si cuando fuimos a Tomé, ahí estaba lleno. Donde estaba todo el vecino. Hacía calor, pero con la diferencia, mucho. Cuando veníamos de regreso, Carmencita, ya se nombró para estar todos los lados. Y bueno, fue raro. ¿Por qué? Porque en la tarde era un ambiente. Y el aumento de guapamente con la sequera. Entonces, con lo raro que están, que se fue. Se lo traje. Ahora mira, es que se va a tocar su hijo que me da la plata no tiene valor. Se cayó el valor de la plata. Porque yo antes tuve. Bueno, pero cuando se pierde el valor de la plata es porque la gente tiene más caro buscando. Si es tan simple como eso. Claro. Porque imagínate tú antes. Me refería con el tiempo. Claro, pero es que ahora subió todo, ¿cuánto se va? Mira, yo no entiendo eso. Porque sube o sube las cosas, que no, porque es tan caro, no, porque esto no, porque por las cosas que están pasando. Mira, yo siempre he dicho, cuando uno es que te falta, siempre, siempre vos pagas la edad. Porque las papas no han bajado, 12,000 pesos, el centro papas. Y que a mí me da la impresión que ahora el comerciante está pidiendo lo que le da punta. Y si no, le da, no hay una regulación de eso. Digo yo, porque estoy equivocada. Porque yo considero que realmente la gente se les pasa la calle. Claro, porque imagínate 12,000 pesos por un saco de papa. Y que tampoco se ve con la papa. No, no, pues, no llegaron. Y si cuando llegue, quizás como ahora imagínate. Claro, todo caro, todo caro. Entonces yo pienso que no, tampoco hay un control de precio. Yo creo que aquí cada cual pide. Mira, cuando usted pide lo que se le dice, os van a subir algo y olvídate de sacarlo para el tanque y antes de ya han subido todo. Entonces por eso yo lo tenía decidido, pues. Decía perfectamente que si cuando. ¿Cómo que se me paró otra rapidez? Me da peso las cosas. Claro, cuando hay que reclamar, no le vayan a reclamar a nadie, si por ahí no tiene nada que ver. Reclamen de la grande tienda, reclamen de qué sé yo, a los negocios, a los supermercados, hay que ir a reclamar, hay que ir a tocar ollas. Antes tú, por ejemplo, quisiera como que tenemos que consumir a los negocios. Thank you. que se aprovechan ya a la vivienda de tanto de se fijan en esa yo sé que estamos mal, yo sé que a veces pienso lo que comentaba delante digo yo ahora tanto bostonazo, tanta maldad, oye asalto dos, tres veces en el día, todos los días, que a veces uno tiende a pensar en mal vecino, de que esta gente está tratando, no, a veces uno piensa, pero que mire, la tele ya es una cosa, ya no habla de nada bueno, solamente destaca las cosas malas, las tragedias, los portonazos, los asesinatos, los robos. Entonces, a mí me da la impresión, decimos, que aquí hay algo, hay alguien que está apagando. Y puede ser, si, oiga, si estas cosas se dan, que a lo mejor alguien que está tirando la plata así y pagando para que hagan portonazos, porque no se encuentran. Son muy pocos los que caen. Los que caen, los asalten, qué sé yo. O sea, porque ya, porque yo no logro comprender. De un momento a otro, salió el presidente Boris y esta cuestión se transformó en un fuego. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible? Entonces yo creo que aquí hay algo atrás que se está gestando, que se está maquillando y tenemos que tener cuidado. Y desgraciadamente estas cosas se salen del cuerpo. Pues cuando ya no hay vuelta que darle, cuando ya han habido no sé cuántos muertos, no sé cuántos perseguidos, no sé, qué sé yo, en fin, masacre de gente que no tiene nada que ver en la cosa, que paga las habas, como se dice. Entonces, a mí me da la impresión, vecino, que aquí está todo orquestado. No, es que bueno, todo orquestado, todo orquestado, para que crear caos aquí en nuestro país. Entonces, yo ya viví cierto periodo en que también pasó casi lo mismo, porque la derecha no puede tolerar, no está en el poder, porque no puede tolerar la sancha. Por eso digo ya, porque más, ya así no pueden robar tanto. Entonces son capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa, decimos. O sea, yo viví un 73 y no recuerdo. Fue terrible. Entonces a ellos no les importa absolutamente nada. Pero nada. Pero bueno. Que yo no pille confesando con ese tema. Pero todos son subir. Y ahora ya le están metiendo miedo que el consejo va a subir. Haciendo una maldad muy grande. están utilizando. Porque ahora, por ejemplo, la que escuché Argentina no va a pagar la de cosas. Bueno, Argentina lo ha hecho siempre. Cada vez que nos quiere dar la verdad en el no la damos. En la primera, tú ves la que consigue lo de 45 millones. Entonces, pero entonces, como te digo, suben y suben y suben y suben. Más encima. Más sencillo. Oye, yo quiero dar a conocer algo aquí que me enviaron. Dice, queremos contarles sobre los proyectos contemplados en el presupuesto 2023 para nuestra región. Normalización del hospital La Silvera y la unidad de imagenología del hospital de Curanilagua. 93 proyectos de viviendas. Construcción de conexión vial Puente Bicentenario, Avenida Chacabuco. Ampliación de conexión vial Concepción Chiguayán. Conservación aeródromo de la Isla Mocha. Esta es una información que nos quiere compartir vecino. Repito, normalización del hospital Las Higueras y la unidad de imagenología Hospital de Curanilagua para que cumplan con todos los estándares de calidad. 93 proyectos de vivienda. Construcción de conexión vial Puente Bicentenario, Avenida Chacabuco. Ampliación de conexión vial Concepción Chiguayante. Conservación del aeródromo de la Isla Mocha. Así que estas son noticias que me han dado. Gracias por eso, porque es una pregunta que nosotros podemos informar a nuestros vecinos. Así es que tenemos acá también, dice, reclutamiento masivo de la OMIN. OMIN de Concepción. Estimados y estimados vecinos, les invitamos a participar en el reclutamiento masivo de la empresa WOF Chile, donde podrá postular a los siguientes cargos: motosorristas, brigadista, jefe de brigada. Esta actividad se los desarrollará el lunes 17 de octubre desde las 9 a las 17 horas en Rosas 530 C3, y se lleve su currículo impreso. Los esperamos. Así que también decimos que usted quiere ir a tomar suerte en esta. Así. Eso pues que necesita. Cada día en Chile y veo que realmente aquí hay una máquina que está avanzando. Así que un poco el viento positivo de fondo. Porque todo, verdaderamente todos los canales no tenemos un canal que sea muerto. Ay, y otra vida. Por ejemplo, en el centro de la casa, la cuestión de esa manera que la gente me entendía de eso, de la famosa jalo. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos más que un palo marinero, de estar en eso, ahora hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que el tiempo atrás se prestaba para el salto, para todo. Y más se me quedan por esas máquinas. Entonces, sí, antes las máquinas que eran muy divertidas, algo que yo tenía, pero esperaban en la casa ellos como se divertían, pasaban los recursos, chicos. Era súper divertido. Pero después de una especie de eso que hay es como adrenalina. Vándale. No se me coma la de corta. Así que, pero bueno, mira, nos faltan las cosas que si no me dan y tocan la puerta como fuerte y más encima. Si no le dan a gente que me tiran mal, es fácil. Oye, pero ya me pasó la persona tan especial. Yo compré, no sé si y no pasaron, pasaron, hombre, cuando pasaron me dijeron que lo había dejado, lo pusieron. Que al final los chicos se fue. Porque yo mismo me quedé con toda la partida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Las 8 con 58 minutos decimos, ya ha llegado la hora de casi de retirarnos. Si no, gracias por la sintonía. Mañana superior, y por favor.